Bueno, estamos arrancando esta segunda hora de Señal de Base. En este momento estamos ya compartiendo con mi compañero David Barresi la mesa de la pecera del estudio de Radio Estación Sur, con otro colega que este próximo martes va a presentar su quinto libro, que se llama Padre Cajade, el santo de los pibes de la calle. Lo va a presentar en el Club Estudiantes de La Plata. Estamos acá en el piso con Pablo Morosi. Él es periodista, licenciado en comunicación social de nuestra Universidad de La Plata, platense de pura cepa además. Él fue uno de los que presidió la primera cooperativa de trabajo de periodistas de acá de esta ciudad llamada El Atajo, que esa va a ser una conversación que hoy nos va a quedar pendiente. También fue corresponsal del Diario La Nación y colaborador con distintos otros medios como Página 12, Perfil, Revista Crisis, Revista Puentes y también la revista La Pulseada del Hogar del Padre Cajade. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy contento por la invitación. No, gracias a vos por venir hoy a compartir esta mañana con Señal de Base. Bueno, contanos un poco cómo fue esto de empezar a construir una biografía de una persona tan importante para esta ciudad, para nuestra provincia, como lo fue Carlitos Cajade, una persona que abrió caminos y que construyó una obra social tan importante desde un lugar muy controvertido, siendo integrante de la iglesia. Sí, yo creo que primero coincido con este lugar que vos le das como alguien muy importante. Me parece, sobre todo no habiendo sido funcionario público, digamos, ¿no? Estando en la órbita de a pie, digamos, ¿no? Eso me parece súper importante para tener en cuenta, porque él vino a traer aquí también, con su aparición, digamos, en escena, una forma de enfrentar un problema que hasta ese momento la política no podía resolver, y hasta el día de hoy te diría que no puede resolver. A mediados de los 80, cuando Cajade funda el Hogar de la Madre Tres Veces Admirable, la respuesta que el Estado tenía para los chicos en situación de calle era el encierro. Hoy es más o menos lo mismo. Y en aquel momento Cajade trajo, junto a un montón de otras obras que también estaban laburando en ese momento, apareciendo producto de la realidad, ¿no? Que empujaba a mucha gente a la exclusión. Estamos hablando de el reinicio de la democracia, en donde hubo muchos problemas de distinto tipo, pero uno de ellos fue la imposibilidad de contener un proceso inflacionario que ahogaba a la gente. El año 84, que es el que Cajade marca como inicio o germen de la obra, es un año en donde anualmente la Argentina tuvo un 678% de inflación. Es algo invivible, digamos. Era la remarcación a la mañana, a la tarde y a la noche de los precios, y en un proceso creciente, además. Bueno, Cajade trajo una idea de el afecto, la ternura, la espiritualidad, la contención, la confianza y la libertad, digamos, ¿no? Frente a la idea del encierro. Y ahí, cuando te propusiste hacer un libro sobre el padre Cajade, su primer biografía, pero sin embargo, sobre su vida en general se conoce bastante, es una figura muy conocida. ¿Cómo pensaste para hacia dónde dirigir el libro, digamos, hacia dónde dirigir la biografía, qué elementos buscar? Sí, el esquema del libro es como una biografía muy tradicional, digamos, ¿no? Se repasa un poco, se trata de determinar como ciclos, y se van repasando esos ciclos en función de consultas con fuentes que tuvieron convivencia con él en cada uno de los momentos. Pero es cierto que al ser una figura muy conocida, muy con mucho trato social, con mucho roce, con distintos niveles, creo que esa es una de las grandes actitudes que muestran la lucidez de la figura de Cajade, la inteligencia. Esa capacidad de pararse frente a un poderoso para saber qué exigirle, decir lo que había que decir y conseguir lo que necesitaba, no romper ese lazo, a propósito de marcar la diferencia, es una actitud muy sabia, digamos, ¿no? Al ser una figura tan pública, también hay un montón de Cajades, digamos, ¿no? Hay en la intimidad de las personas que tuvieron algún vínculo, alguna situación. Hablamos antes de entrar al estudio que alrededor de Cajade se calcula que él llevó adelante unos 50.000 servicios entre comuniones, casamientos, bautismo. Quiere decir cosas importantes para las personas, que a las cuales a todas esas le queda un recuerdo. Sumale el tema de los chicos que rescató de la calle, sumale en el peor momento de los 90 la articulación que el Hogar de Cajade hizo por ser uno de los más importantes en la zona, con todos los comedores comunitarios donde comían alrededor de 3.000 personas, y el que organizaba la distribución de eso era el cura Cajade, porque el Estado había abandonado muchas de esas tareas. La forma de entrarle al tema fue un poco estructurar, encontrar los ciclos y ir a buscar esas fuentes que estuvieron, digamos, con él más cerca, tratando de dejar de lado un poco lo que fueran anécdotas menores o anécdotas más individuales, ¿no? Aquellas que tenían sentido incorporar son las que uno encuentra una vinculación con el sentido del derrotero general del cura, ¿no? En esta selección de fuentes, yo no leí el libro aún, obviamente, pero entiendo que hay un apartado vinculado a lo afectivo muy interesante, que quizás eso, digamos, no esté tan conocido, o sea, tan legitimado, que tiene que ver con la crítica que tenía Carlitos hacia el celibato y a la forma de entender las relaciones de amor y a la forma de construir estas familias ampliadas. Uh-huh. Y de qué manera esto, digamos, vos te encontraste con esta realidad de los cercanos, y bueno, nada, vos lo contás en tu introducción, digamos, y en la nota que ha salido en la revista La Pulseada, y que me parece como algo súper interesante para completar una radiografía de un hombre, o la biografía de este hombre, que tuvo esta vida espiritual tan activa y que al mismo tiempo también, digamos, decidió conformar y tener una familia y tener hijos. Sí, en un contexto bastante adverso, digamos, ¿no? Uno tiene que pararse en la situación de un cura que en el año 84, mediados de los 80, ponele, en la Argentina, que venía de una feroz dictadura y de que no solo operó en términos de la cuestión de los crímenes, sino también operó en el imaginario social, digamos, en el tipo de discusiones que se hacían o no se hacían a nivel social. La Argentina salió de esa dictadura con 20 años de retraso respecto de discusiones que en el mundo ya estaban zanjadas sobre hijos extramatrimoniales, sobre el tema del divorcio, que Argentina, ustedes se recordarán, entre el 85 y el 87, la pelea que tuvo que dar que hubo en el Congreso respecto de el divorcio, las posiciones distintas, digamos, sobre todo la de la Iglesia, muy en contra. Entonces, en ese es importante rescatar el contexto, porque a mí también yo me preocupé bastante en justamente recorrer, antes de meterme en ese tema, la formación, digamos, dónde abrevaba Cajade para entender su compromiso eclesiástico, digamos, si se quiere. Y bueno, Cajade es un hijo de las discusiones que abrió el Concilio Vaticano II, claro, que planteó una serie de reformas muy profundas, que básicamente, para sintetizarlas, era la reconciliación de la Iglesia con la gente, cosa que fuera del planteo no se llevó a la práctica acabadamente, digamos, solo en algunos lugares, en algunas figuras de la Iglesia tomaron estas cosas y las llevaron a la práctica. En general, la Iglesia agarró para otro rumbo, que precisamente esto también tiene mucha actualidad respecto de la figura, de traer la figura del Cajade al presente y las discusiones que la Iglesia se está dando a partir del papado de Francisco, porque pareciera como que empiezan a desandarse un montón de situaciones en donde la Iglesia empieza a mirar a la gente, a los sufrimientos, a los deseos, a las alegrías de la gente, que había dejado como en un lugar, digamos, y que por otra parte ha hecho que la Iglesia perdiera mucho terreno, digamos, respecto de sus fieles, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, la Cajade era un tipo muy pasional, muy pasional, que se dejaba llevar, digamos, muchas veces también bajo el amparo de esta idea de lo providencial, que hay algo más, es muy espiritual eso, digamos, ¿no? Hay algo más que nos va a terminar de resolver, de ayudar, porque nosotros estamos bien encaminados. Y bueno, él siempre decía que lo decían en sus charlas con amigos, que un cura que digamos que se enamoraba y que, digamos, que tenía hijos, y que estaba pleno en ese sentido, podía dar un servicio mejor que alguien que tenía que limitarse antinaturalmente. Entonces él y otro grupo, digamos, no es Cajade solo, porque esto es una discusión pendiente en la Iglesia. Cuando el Papa va a Sudáfrica hace un mes, se acerca un grupo de curas que, claro, que le piden que se quieren casar, que quieren revisar esta cuestión del celibato. No es una cuestión, un asunto pendiente de la Iglesia que en la figura de Cajade muestra un aspecto, digamos, de esa discusión. Y nada, él tuvo tres hijos. La primera hija nace en el 85. Ahí también hay una cuestión muy delicada que yo tuve que trabajar, y que es bastante compleja, porque hay una cuestión, hay un filo vinculado con la intimidad, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde vale la pena contar o tiene sentido contar? Y yo creo que tiene sentido contar primero porque Cajade, antes de morir, le pidió al abogado de la obra que le dieran el nombre a sus hijos. Con lo cual, lo que le estaba diciendo es que que el Estado reconociera a sus hijos. Por lo tanto, luego del Estado, el Estado somos todos lo supieran. Eso fue un elemento para mí determinante para decir, bueno, esto hay que contarlo también, esta circunstancia forma parte. Pero además, el nacimiento de su primera hija, el que conoce más o menos la historia de Cajade sabe que Cajade construyó un mito respecto de cómo se origina el hogar en una Nochebuena del 84. Bueno, su primera hija nace el 23 de septiembre del 85, exactamente 9 meses después de aquella mítica noche de Navidad donde nace el germen del hogar, con lo cual es imposible disociarla, claro, una cosa de la otra. El hogar fue el hogar y el compromiso de Cajade con los chicos de la calle, y también fue un refugio para esa historia que tuvo que llevar como pudo y con muchas contradicciones, con mucho sufrimiento, en el contexto de una arquidiócesis que es la más conservadora de la que se tiene memoria, una tras otra, en relación a todos los obispos que han ido pasando en estos 30, 40 años en donde Cajade ha tenido actuación, digamos, que lo hacía todo más difícil. Sí, lógico. Yo pienso que, digamos, en este, esta arista particular, digamos, que sostenía Carlitos, vinculada a la crítica al celibato dentro de la Iglesia Católica. Digo, hay curas como Nicolás D'Alessio o como todo el grupo de curas cordobeses. Ojo, que él no se hizo un militante de ese aspecto. No, no. Justamente él, lo he hablado con varios que han hablado con él de ese tema, y él decía, yo no puedo jugar en todas las canchas. O sea, mi rol de pastor es el rol con lo social, con los chicos, y yo esa discusión voy a dar adentro de la Iglesia. Yo quiero que la Iglesia tenga otro compromiso, que la Iglesia no sea caridad, que la Iglesia tenga un compromiso más fuerte con los pobres. Si yo doy esa pelea, me van a atacar mucho. No puedo también dar la otra pelea. Lógico. Además, recordemos una situación bastante particular. Entre todos los lugares que ocupó Carlos Cajade, uno de los que ocupó fue integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. Y fue integrante de la Comisión por la Memoria en la década, digamos, principio del año 2001, plena crisis económica nuevamente. Y ahí Cajade, cuando ingresa a la Comisión, recibe la mirada que tenía posada sobre él en época ya de democracia, post-dictadura, la policía de la provincia de Buenos Aires, sobre él, sobre su actividad, sobre la obra, sobre lo que se llamó la Marcha por los Chicos del Pueblo, uh-huh. Junto a otros compañeros como Alberto Morlachetti, bueno, el Perro Santillán, en fin, referentes que se movilizaron en aquellos años por todo el país, contra el hambre, la desocupación y por los pibes. Y digo, Carlitos generaba esas atenciones, uh-huh. Justamente porque era controvertido, porque enfrentaba, porque no se callaba, y al mismo tiempo porque pretendía continuar con una línea de construcción que tenía que ver con justamente la opción por los pobres, ¿no? Y tenía bien en claro la pelea por los sentidos. Digo, esto tiene mucho que ver con el tema de la comunicación. Uh-huh. Él lo tuvo claro desde el comienzo, quizá porque tenía un hermano que era periodista, que es periodista, y me parece que hablaban de esas cosas, y que su hermano lo ha ayudado también en muchas circunstancias a tomar posiciones o decidir. Pero lo tenían claro, digamos. Hay una anécdota que es conocida, digamos, en La Plata, por ahí, para los que son más jóvenes no la recuerdan, pero en el año, ahora dudo si es 94 o 95, se produce la muerte de dos chicos en una comisaría de Canning, y bueno, el movimiento de los Chicos del Pueblo inmediatamente organiza una marcha. Ellos se burlaban de sí mismos porque decían que cuando hacían una marcha eran 10, entonces no se sabía si era un grupo de escolares cruzando la calle o qué, digamos, pero que no generaban un volumen de... Bueno, la cuestión es que eso se dio en coincidencia con la visita al país de Joan Manuel Serrat, que estaba presentando nada menos que su disco Niño Silvestre, que habla justamente de la problemática de los chicos de la calle. Y Morlachetti, que tenía un conocido entre los productores del espectáculo, Serrat se iba a presentar en el Teatro Argentino, se comunica para pedirle a Serrat que mencionara en el recital esta situación, digamos, y que no era una situación aislada, que había una cuestión contra los chicos. Y Serrat le obviamente acepta, pero además le dice, ¿y ustedes no van a hacer otra cosa? Y sí, vamos a hacer una marcha ahora a las 3 de la tarde. Bueno, dígame dónde, que yo voy a ir. Y esas marchas de 10 personas se transformó en una marcha con 2.000 personas en La Plata, en el centro de La Plata, frente a la gobernación. Al día siguiente, o a los dos días, el entonces gobernador Duhalde, que estaba de gira por Europa, hizo que el secretario general de la gobernación convocara a estos que habían marchado, recibiera el petitorio que ellos querían, pero básicamente estaba totalmente desesperado por saber cómo era que habían logrado convocar a Serrat y a toda esa gente, digamos, ¿no? Más que por los problemas que les venían a plantear, digamos. Tuvo esas cosas que, bueno, también hubo un episodio en McDonald's, en el año 99, que un abogado se encuentra en la esquina de McDonald's, el que está en 58 y 50, se encuentra unos pibes ahí en la calle y los invita a comer, y cuando entran, un encargado los saca a los chicos, le dice que no pueden estar. Tanto los chicos como el abogado les explica, un abogado de apellido Vitale, Gabriel Vitale, les explica que él le iba a pagar la comida, que él los iba a invitar. El encargado insiste en que no pueden estar, que la única alternativa es que los chicos compren la comida y la coman afuera, no ahí. Con lo cual, bueno, obviamente a los dos días Cajade le armó una marcha enfrente a McDonald's. Esa cuestión que yo decía al principio, ¿no? De plantarse en la desproporción de poder, de plantarse muy claramente, y logró mucha adhesión al problema de los chicos y también a su figura por esas actitudes, digamos. Claro. Te hablabas recién de la cuestión de comunicacional, y te iba a preguntar justamente sobre eso, con el surgimiento también de la pulseada, una visión que él también tenía sobre cómo es la construcción simbólica y cómo la construcción simbólica también después trae aparejada políticas concretas sobre los niños. Sí, totalmente. Él lo tenía muy en claro, si uno reconstruye cómo se gestó ese proyecto, cómo se discutió el nombre, que fue una idea del propio Cajade, digamos, la idea de la pulseada, de dar la pelea, digamos, ¿no? Me parece que en ese sentido fue muy, ya te digo, lo tuvo muy en claro desde el principio. Cajade, vuelvo sobre lo primero que vos decías de la importancia de Cajade. En el año 98... en la cena de tradicional cena del pasaje Dardo Rocha por el aniversario de la ciudad, que se hace todos los años, que lo organiza el grupo Kreiserburg, alguien de los organizadores se le ocurre hacer una votación entre los que estaban presentes sobre quién era la personalidad destacada de la ciudad, y gana Cajade por encima de René Favaloro, gana Cajade por encima de José Mainetti, gana Cajade por encima de García Zarini, el fundador de Casa Cuna. Claro. Tipos pesados en esa parte de la sociedad de La Plata que estaba ahí reunida, esos 500 empresarios, funcionarios, políticos, profesionales, ¿no? Uh-huh. Una figura que atravesó las clases sociales y que fue capaz de... Él tenía una frase que lo dice en una hermosísima nota que le hace Ana Cacopardo en el ciclo Historias de Vida, que está por suerte en YouTube para verla. Le decía que andaba por las cornisas. El andar por las cornisas de Cajade no era ir al extremo, digamos, no era el loco que iba al extremo, al choque, digamos. Uh-huh. El andar por las cornisas era ir saltando con mucho cuidado para no caerse de un lugar al otro y obteniendo lo que él quería, digamos. Mucha cintura política. Totalmente. Y después un carácter muy afable, como vos decías. Esa yo mezcla tuve la suerte de conocerlo, de charlar con él. Supongo que vos, Pablo, también en tus años de comunicador, de periodista. Sí, como notas, pero no más, claro, de 3-4 notas. Sí. Te iba a preguntar esta cosa de, ¿te fascinaste con el personaje? Yo admiro de Cajade esto, de esta postura, digamos. Uh-huh. Porque me parece que uno en esta tarea tiene la posibilidad de hablar con mucha gente. Uh-huh. Y tiene la posibilidad también, a medida que el recorrido se va ampliando, tiene la posibilidad de ir viendo cómo actúan, además de cómo dicen las cosas. Uh-huh. Y está lleno de gente que promete cosas y que dice y que se desdice, y yo creo que Cajade no solamente tuvo una coherencia a prueba de todo, sino también hizo, digamos, nos dejó esa obra que es un legado y un desafío para los que estamos, digamos, para que eso no sucumba, digamos, ante situaciones que no son sencillas, digamos. Ya de por sí la desaparición física de un líder de esas características a un grupo, a cualquier colectivo, lo golpea y genera situaciones internas. Bueno, a eso si le sumás que no hay unas políticas que estén orientadas a seguir adelante con este tipo, lógico, de iniciativas, es muy, muy, muy complicado. Pero Yo siento admiración por Cajade. He tratado, por eso busqué hablar con muchos curas de distintas miradas, desde Aguer para abajo. Aguer, tuve una entrevista muy muy muy amable con Aguer, lo vi muy abierto y muy frontal para decir que él no coincidía con la mirada de iglesia que tenía Cajade, para decir que él consideraba que el hogar era una obra personal y no de la iglesia. De hecho, la iglesia nunca, jamás, ni con Aguer ni con los anteriores, puso un peso para la obra. Uh-huh. Que se lo tuvo que procurar por otros lados, digamos, por el Estado en una parte, tuvo durante un tiempo largo subsidios que venían del exterior, y también tuvo el empuje y el laburo de la gente que solo Cajade podía lograr congregar con ese altísimo nivel de compromiso, que era dejar la vida e irse a vivir a la obra. A la obra. Recordamos que estamos hablando con Pablo Morosi, que él hizo el libro sobre la biografía del padre Cajade. Contanos un poco cómo va a ser la presentación, que va a ser este martes. Bueno, la idea es, como decíamos al principio, hacerlo en estudiantes, porque hay una faceta, digamos, hay una parte de la vida de Cajade que está muy ligada con ese club de fútbol. Cajade era un hincha furioso de Estudiantes, de esos que van a los entrenamientos, que le quieren sugerir a los técnicos que pongan tal jugador, que se bajaba del colectivo 508 para bendecir la cancha antes de cada partido, que ha sido convocado casi en un rol institucional también para bendecir el acto del centenario del club. En ese acto de rebote se llevó una medalla hecha a propósito para darle a los campeones del mundo, y él se llevó una porque justo había faltado una. Bueno, hay un montón de anécdotas y de situaciones que lo emparentaban a él con el club. Y bueno, a mí me pareció que era un lugar que a él le hubiera gustado, que allí se contara su historia. Y las autoridades actuales también lo vieron de esa manera, incluso lo metieron en el marco del aniversario del club. Claro. Verón tiene una relación, tanto su padre como él, ha tenido con Cajade. Al punto que en la comisión directiva actual de Verón está Daniel Cajade, que es sobrino y que es la cara visible hoy de la obra, ¿no? Que lo ha convocado para hacer la tarea social, con lo cual está claro que Estudiantes lo toma la figura como uh-huh. propia, digamos, ¿no? Y debe estar acompañando la obra también, en alguna totalmente manera. Sí, están organizando, creo que se va a anunciar ahí algo para el Día del Niño. Bueno, ahí me van a acompañar Lalo Panceira, un viejo y querido periodista del diario El Día y de La Pulseada, uh-huh. también estuvo en el proyecto de La Pulseada fuertemente comprometido, que para mí es el descubridor de Cajade. Él cuenta una anécdota en el libro que a mediados de los 80, cuando la obra no era obra todavía y los chicos estaban medios en un galpón de la parroquia, un secretario de redacción lo manda, le dice: en Berizo hay un cura que está dándole techo a los chicos, qué sé yo, anda a ver qué pasa, qué sé yo, y ahí traban una relación que persiste todo el tiempo, digamos, mientras Cajade vive, muy fuerte, con muchas coincidencias en miradas y en cuestiones que muestran también cómo, cuando el periodismo se compromete con cosas que cree, esté donde esté laburando, logra plasmar, difundir claramente. Si vos mirás el archivo periodístico del diario El Día, es hincha de Cajade, digamos, a lo largo de todo el tiempo, aun cuando tuvo ese rol muy político, no solamente en la Comisión por la Memoria, sino antes, en el Movimiento Chicos del Pueblo que vos mencionabas, y fue el primer secretario de Derechos Humanos de la CTA de la provincia de Buenos Aires. Son lugares que no siempre son simpáticos para los poderosos. Va a estar también con nosotros Ana Cacopardo, que además de yo mencionaba esa nota que a mí me encanta, fue amiga del cura. Va a estar su hermano Mario Cajade, que es periodista, que nos va a contar un poco también algunas anécdotas del niño rebelde Cajade ahí en Villa Argüello. Iba a estar Eduardo Abadie, que como anfitrión, digamos, y va a haber, claro, todos los cajades de cada uno de los que vayan, digamos, la idea es un poco tratar de armar un coro para completar todo lo que no entra en el libro, digamos, ¿no? Yo digo que hay otro libro de anécdotas de cajade, o varios, porque cada hay un montón de cajades. Eso me gustó como idea, ¿no? Uh-huh. Porque está lo que uno siente y después lo que representa para cada uno de nosotros y de nosotras, más los recuerdos, uh-huh. más cada una de las voces de los pibes, más las murgas, más los emprendimientos productivos, más la revista, más el hogar, más todo lo que nos ha dejado este inmenso personaje. Un hombre de carne y hueso, un hombre espiritual, un hombre político, controvertido, tremendamente seductor, simpático. Nada, Pablo, vos has escrito muchos libros de casos muy trascendentes para esta ciudad. Recordemos, por solo citar, ¿Dónde está Miguel Bru?, el caso de la desaparición del estudiante de periodismo en Democracia. Después también el tal Núñez, que habla sobre el albañil, el primer desaparecido de la democracia en esta ciudad, y otros tantos más, con lo cual muchísimas gracias por estar hoy aquí en Señal de Base. Vamos a estar ahí el martes, repetimos, 9 de agosto a las 18 horas en la sede social del Club de Estudiantes de acá de la ciudad de La Plata. En la presentación de Padre Cajade, el santo de los pibes de la calle. Bueno, yo les agradezco por la nota y por interesarse. Me dijeron que en el reino del revés nada al pasar. Seguí escuchando Señal de Base. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Vamos a ver cómo es el reino del Señal de Base. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Estamos hoy acá en la puerta del ENACOM, porque venimos a reclamar lo que por derecho es nuestro, que son los concursos ganados del FOMECA 2014 y 2015 y la apertura para los nuevos concursos del 2016. El ENACOM, con la excusa de la pesada herencia y de llevar adelante unas auditorías cuasi interminables, estuvo evitando la concreción de estos pagos, que de los cuales nosotros participamos de esos concursos, presentamos todos los papeles que se nos pidieron, teníamos todo en regla, ganamos los concursos y sin embargo se nos adeudan cuotas de los mismos. Hasta ahora, en más de casi 7 meses, 8 meses de gestión, lo que está logrando es asfixiar al sector comunitario, un sector que ha sido y es uno de los principales garantes de la libertad de expresión y la democratización de las comunicaciones en nuestro país, y que durante este gobierno lo que ha recibido claramente es una señal de absoluto desconocimiento, de absoluta falta de respeto. Y nosotros queremos saber qué es lo que están haciendo con nuestro dinero, porque la ley establece que un 10% de todo lo que recaude el organismo, de la publicidad, de los medios que facturan, que son los medios empresariales y los grandes medios, deben obligatoriamente ir para los medios comunitarios, originarios y de frontera. Entonces ellos están usando nuestro dinero, el que por ley nos corresponde, en algo que nosotros no sabemos qué es y no nos importa. Ellos tienen que cumplir la ley y por eso las redes nos hemos juntado hoy acá para exigirle ni más ni menos que eso, que cumplan con la ley. Creemos que hay una clara intención de desfinanciar al sector, y acá claramente estamos reclamando eso y también lo que está sucediendo con los canales comunitarios que habían accedido a una licencia y que hoy están impedidos de poder salir al aire. La fuerza que demostramos como sector de medios alternativos, populares y comunitarios, que cuando estamos decididos a defender los derechos que fuimos conquistando, no nos movemos. Es difícil poder estar en todos lados, pero creo que este es el momento para poder instalar nuestro reclamo, no corrernos de él y poder seguir creciendo como hasta ahora. ¡Oh! Escuchábamos recién un fragmento de la edición del noticiero popular Barricada TV, donde se podían oír algunas voces, como por ejemplo Christian Händel de Red Pack, que es la red de productoras audiovisuales y comunitarias, Fernando Toco de Radio Sur, Fabián Erencibia, con quien en unos segundos vamos a hablar, de la Red Nacional de Medios Alternativos, Martín Chamorro, Activa Comunicación, Diego Guzmerini de Pares TV, entre otras voces que grafican un poco qué es lo que está pasando con los medios comunitarios alternativos y populares y los reclamos que se le están haciendo al ENACOM, que es el ente, que hoy Ente Nacional de las Comunicaciones, que les venía negando a los medios comunitarios y alternativos la posibilidad de tener una reunión para solucionar algunos reclamos urgentes, como son el pago de los concursos que han ganado y que tiene que ver con el sustento de estos mismos medios comunitarios. Ya estamos en comunicación con Fabiana Arencibia, que es integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo está, Fabiana? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien, te saludamos acá David Barresi y Paula Bonomi. Te queríamos preguntar, ayer fue finalmente la reunión con todo el directorio del ENACOM, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, sí, ayer fue la reunión con el directorio a pleno, lo cual nos sorprendió porque la verdad que nosotros habíamos pedido una reunión con el presidente del organismo, con Miguel de Godoy, y bueno, finalmente estaban todos ahí. Entiendo que, bueno, como también para marcar un terreno, porque básicamente no es que hablaron todos con nosotros, sino que la conversación se centralizó con CUNIC, que es quien está dentro del organismo encargado del área de la relación con nuestro sector, por decirlo de alguna manera, y con Miguel de Godoy. Lo concreto es sacamos 5 puntos y una reunión ya pautada para el miércoles de la semana que viene, donde se supone que en esa reunión estas 5 exigencias, que bueno, ahora les comento de qué se tratan, tendrían que llevar teóricamente respuestas concretas para cada una de las cosas que discutimos. En principio, bueno, una gran parte de la reunión se llevó, como bien vos decías, el tema del atraso en el pago de los FOMECA del año 2015. Ahí hubo una situación que, bueno, entendimos por ahí algunas cosas. El organismo le dio a la CIGEM la auditoría de todos los papeles, digamos, que forman parte de las rendiciones de los FOMECA del 2015, con un cronograma comprometido teóricamente con la CIGEM y el organismo ENACOM con nosotros, de que se iban a ir cerrando esas auditorías para pagar, para liberar los fondos, algunas en junio, otras en julio, otras en agosto y las últimas en septiembre. El ENACOM nos había pasado a nosotros la pelota, en el sentido que nos hizo presentar a cada uno de los medios pedido de informe a la CIGEM, y las primeras respuestas de la CIGEM, que vinieron hace poco, hace 2 semanas, o sea, ya ahí hay un atraso porque hay algunas que se debían cerrar en junio, donde la CIGEM nos decía de que ellos no tenían terminadas las auditorías y que, bueno, cuando la terminaran se la iban a dar al organismo, digamos, no a nosotros. Entonces, nosotros estábamos bastante molestos con esta situación y Godoy dijo de que eso no podía ser, que ellos no estaban informados por parte de la CIGEM de esta situación. Nosotros les llevamos un par de cartas de documentos que teníamos dando cuenta de esto. Y bueno, finalmente se supone que para el miércoles, la próxima reunión, el organismo deberá tener todas los expedientes ya resueltos por la CIGEM, o por lo menos la posibilidad de acceso de nuestros medios para ver si hay algún tipo o no de cuestionamiento. Claro. Acá se mezcla un poco de todo, porque hay medios que obtuvieron, digamos, ganaron el concurso a fines del año pasado y ellos no tienen que tener ninguna auditoría porque todavía no le hicieron ningún tipo de desembolso. Entonces, eso según dice Godoy, bueno, no, esos hay que darle dinero, digamos, directamente. Después hay otros cantidad de medios que han presentado ya toda la papelería. O sea, hay medios en distintas situaciones, y lo que nosotros dejamos bien en claro es que, en primer lugar, nosotros cumplimos con la normativa, cumplimos con la ley, nos presentamos a concurso, lo ganamos, presentamos toda la papelería de acuerdo a todos los pasos administrativos que tenía en su momento la norma, y que el que está en falta con nosotros es el Estado. nosotros no tenemos nada que hacer, o sea, nosotros hemos cumplido. Y en segundo lugar, que nos molestaba un poco que se haya tirado como un manto de sospecha sobre nuestro sector respecto a irregularidades que podemos haber cometido en las rendiciones. O sea, y que eso también nos molestaba, más allá de las complicaciones que traen para una cantidad de medios que habían pensado no solamente, digamos, invertir en para mejorar los medios, sino que habían contratado servicios, que tenían pagos que hacer en base, digamos, al dinero que se suponía que se iba a recibir y no recibieron. Así que, bueno, el primer punto es eso, que nos van a traer los expedientes de la CIGEM, o por lo menos las respuestas concretas de todos los expedientes que se supone que ya tenían que estar cerrados para liberar los fondos, y que la liberación de los fondos, según dijo de Godoy, debe ser lo más apresurada que se pueda. Respecto a lo que son los concursos para el año 2016, por supuesto que están atrasadísimos porque ya estamos en agosto. Claro. Ya salió el decreto de la conformación del Comité Federal, el COFECO, que dependía de la conformación de este comité. Este comité es el que tiene que designar quiénes son los jurados para poder analizar, digamos, los proyectos que se presenten para concursar el FOMECA 2016. Lo que quedamos en ese punto es que ellos el miércoles que viene nos van a llevar elaborada ya el reglamento para concursar los FOMECA 2016, cuáles son las líneas que van a abrir, cuáles son los montos que van a asignar a cada línea, porque nosotros como Interredes presentamos propuestas, digamos, de montos, de líneas, hace como 2 meses atrás, si no más. Bueno, eso sería otra respuesta que lo tienen que llevar. El tercer punto sería la solución al conflicto que tienen 3 canales comunitarios, Barricada, Urbana y Pares TV, que están siendo pisados, digamos, por Canal 13, en la frecuencia que han ganado legítimamente por concurso. Le falta solamente el último paso, una firma, para decirlo de alguna manera, y el organismo no le da la firma y han ocupado y están siendo interferidos por Canal 13 en un lugar de la televisión digital abierta que ellos ganaron por concurso. Entonces, lo que se comprometieron es en tomar todos estos 3 expedientes, porque bueno, tampoco los habían visto los expedientes, tomarlos en el directorio para darle un cierre a este tema de los 3 canales y que, bueno, se pueda solucionar la cuestión. Godoy en este sentido dijo que los asiste la ley a estos 3 canales ante el reclamo de, bueno, de que, a ver, Canal 13, ilegal en ese lugar, nosotros legales, con lo cual hay que resolver esa situación. Y después se trató el tema de la causa legal que tiene penal que tiene abierta 2 compañeros de Antena Negra TV. En este sentido se planteó una reunión entre los abogados de Nenacom, los abogados de Antena, y también una respuesta respecto al pedido que hizo Antena, que presentó apertura de concurso y que no se la dieron. Entonces lo que pide Antena es que lo reubiquen, en todo caso, si no se puede solucionar el conflicto de Canal 20, que lo ocupe legalmente Prosegur, un canal, un lugar, digamos, en la televisión digital para que ellos puedan volver a salir al aire por ese canal, y una especie de protección desde el punto de vista de algún permiso provisorio o algo para que ellos no tengan problemas hasta tanto esa situación se regularice. Fabiana, esto comprometido. Sí. Te consulto, ¿la evaluación que hacen posterior es positiva, negativa, a la expectativa? ¿Cómo se quedaron después de esta primera reunión, después de tantos meses? Claro, en realidad yo te puedo responder como red de medios. Uh-huh. Nosotros venimos ya de procesos de negociación con la gestión anterior, uh-huh. Donde en todas las reuniones nos habían recibido siempre con amabilidad y todas estas cuestiones de los compromisos se iban dando, pero bueno, después en el tiempo se fueron dilatando. Entonces, la única verdad es la realidad. Y la realidad es que el miércoles que viene, si todas estas cosas que son importantes no se concretan y empiezan a plantear, como fue al principio de la reunión, cantidad de trabas administrativas, todos sabemos cómo funciona el Estado. Ahora, en este cómo funciona el Estado no funciona de la misma manera para el sector de las corporaciones que para nuestros medios. Seguro. Entonces, ¿se plantearon plazos de pago para lo que por lo menos son los FOMECA 2015? Dijeron que el miércoles que viene iban, entre las cosas que nosotros acordamos, tienen que llevar fechas de pagos para los FOMECA 2015. Claro. Ellos se comprometieron a llevar en qué fecha iban a pagar tal línea, en qué fecha iban a pagar tal línea, o sea, lo que cosas concretas. Exactamente. Entonces, eso, digamos que tenemos una expectativa, para decirlo de alguna manera, de los que fuimos de Interred, para que el miércoles que viene, que es una reunión supuestamente de definiciones de cuestiones concretas, a ver qué es lo que pasa el próximo miércoles en estas definiciones. Exacto, como bien vos decías, estamos a 6 de agosto del 2016, todavía no se ha pagado todo lo que se adeuda de 2015 para lo que son el espacio Interredes y las señales de los medios comunitarios y alternativos, con lo cual, si no hay respuestas para el próximo miércoles, digamos, se evaluará qué medidas y qué acciones el Interredes y la red de medios comunitarios llevarán adelante. Exactamente, básicamente nosotros esta reunión la conseguimos después de una movilización que habíamos hecho una semana antes, donde fue muy concurrida y bueno, donde hicimos bastante presión para que nos recibieran. Uh-huh. Y bueno, parece que bueno, siempre lo que nosotros decimos de la red de medios es que nosotros siempre abrimos canales de diálogo y negociación con el Estado, con el gobierno anterior, con este, pero concretamente hay garantías de resoluciones que sabemos que se dan con la movilización en la calle apoyando a los que circunstancialmente representamos a nuestros medios, ¿no? Seguro. Entonces es como que esa movilización también fue un elemento que presionó de alguna manera para que en la reunión del otro día nos la dieran, en primer paso, y segundo, que fuera una reunión en que, más allá de cómo intervinieron, estuvieron todos los directores del organismo. Fabiana, te agradecemos la comunicación y estaremos en contacto para ver cómo sigue después del miércoles la situación con los medios comunitarios y alternativos. Bueno, nosotros les agradecemos mucho también a ustedes de poder visibilizar esos reclamos. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Fabiana Arencibia, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos y del espacio Interredes, que reúne a todas las redes de medios comunitarios del país. Seguimos en Señal de Base. Pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. And I wish we would just give up, 'cause the best part's falling. Call it anything but love. Mi nombre es Jacqueline Farfán, soy de Lima, Perú, pero vivo en La Plata desde los 17 años. Como muchos, vine a estudiar a esta ciudad y me quedé a vivir acá. Soy periodista y actualmente trabajo como prensa de presidencia del Consejo Deliberante. Una cobertura de la que no me voy a olvidar porque fue una gran metida de pata fue cuando empezaba a cubrir legislatura en el año 2012. Me habían mandado a hacer notas con la cámara para EOL TV y mi tarea consistía en esperar a que termine la sesión en diputados para luego hacerles una entrevista sobre sus proyectos a los legisladores. Era un jueves 19 de abril. Yo me había peleado con el que era mi novio en ese momento y tenía la cabeza en cualquier lado. ¿Qué me podía pasar? Entrevisté al diputado Mauricio D'Alessandro creyendo que estaba hablando con Guillermo Britos. Hice la nota y cuando termino el camarógrafo me dice: Jackie, creo que te equivocaste. Obviamente tuvimos que salir corriendo, buscar a D'Alessandro, pedirle disculpas, explicarle la situación y volver a hacer la nota. El diputado, muy divertido, me comentó que le parecía raro que le hubiese preguntado por los proyectos de otra persona. Lo peor fue que a los 2 minutos aparece mi jefe y D'Alessandro le comenta muy jocoso: tu notera me confundió con Britos. Obviamente, mi jefe me fulminó con la mirada y yo quería desaparecer de la faz de la tierra. Esa fue mi peor experiencia como periodista. Los días restantes. Un recorrido por la agenda de la semana. ¿Para qué voy a salir? ¿Para qué voy a salir? Si siempre es igual, siempre lo mismo. Bueno, estamos al final de este retorno olímpico de Señal de Base, esta vertiginosidad con invitados, con un montón de material, siempre galeando con el tiempo, pero bueno, estamos con Ayelen Vázquez, nuestra productora estrellísima, hoy está reemplazando a nuestro compañero Joaquín García, que no puede estar, con la agenda de la semana. ¿Qué tenemos para hacer, Ayelen? En principio le mandamos un saludo muy grande a Joaquín, que está ahí con unos problemitas de salud de la madre, pero está todo más que bien, por suerte. Y voy a humildemente ocupar su espacio hoy. Vamos a arrancar con o que fue el bloque anterior, la presentación del libro de Pablo Morosi, Padre Cajada, el santo de los pies de la calle. Esta presentación que se va a hacer en el marco de los festejos por el 111 aniversario, 111 años del glorioso Club Estudiantes de La Plata. Entonces, en el marco de estos festejos, Pablo va a estar, como estuvieron charlando en el bloque anterior, presentando este libro en una charla que va a tener con Ana Cacopardo, quien escribió el prólogo del libro, y Lalo Painzeira, el hermano del padre Cajade. Esta charla se va a llevar a cabo el próximo martes 9 de agosto a las 18 horas en la sede social del club, en la avenida 53, entre 7 y 8. Así que todos aquellos pincharratas que tengan ganas de escuchar anécdotas sobre el padre Cajade, y como decía Pablo, también llevar a su propio padre Cajade a este festejo, lo pueden hacer el próximo martes. Después tenemos algo que es muy interesante, que es el Festival de la Luz. El Festival de la Luz es este festival que está dedicado íntegramente a la fotografía. Uh-huh. Es un festival que se hace muchísimos años y que tiene que ver con poder mostrar y poder generar a partir de un eje o un concepto que se pone todos los años algo distinto, muestra fotográfica. Se hace en Capital Federal, pero tiene su correlato platense. Mirá, Este correlato platense está a cargo del colega Santiago Hafford, que es el curador, y la presentación y lo que fue la inauguración de la sede platense del Festival de la Luz se hizo ayer en el Museo de Arte y Memoria, fue la inauguración, en esto que va a ser una muestra que tiene que ver con fotografía mexicana. Se llama El Borde Interno y es algo que está mostrándose en el Museo de Arte y Memoria a través de las obras de los artistas Alejandro Cartagena, de Mayra Martelli, de Dulce Pinzón y de Mónica González. La exposición reconstruye la cotidianeidad de los hombres y de las mujeres que están atravesados por las tensiones, las violencias, las resistencias, bueno, todo esto que tiene que ver con lo que pasa en nuestra América Latina. ¿Hasta cuándo se puede ver? Esto se va a poder ver hasta el 30 de septiembre, y tiene que ver, obviamente, tiene las fechas y los tiempos del Festival de la Luz. Todos aquellos que tengan ganas lo pueden ir a ver al Museo de Arte y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria, en la calle 9, número 984, ahí frente al Teatro Argentino. Todos más o menos sabemos a dónde está el museo y podemos ir. Así que, bueno, estos estos encuentros lo que van a mostrar es justamente cómo se genera fotografía, cómo se genera esto que los protagonistas y los organizadores dicen, la fotografía muestra la realidad, no es la realidad, y ese es el eje que atraviesa toda esta muestra. Después lo que vamos a tener, algo que no tiene que ver específicamente con algo periodístico, pero que nos parecía desde Señal de Base que tenía que estar, que se llama Los Fieles de San Calle. El domingo 7 de agosto, los trabajadores de la economía popular convocan a Plaza de Mayo a marchar a contramano por pan, paz y trabajo. Esto es una convocatoria que tiene que ver con una realidad que están viviendo los barrios, con la necesidad de denunciar impunidad, de denunciar las violencias en los barrios, pero también pedir justamente eso, por el trabajo, por el pan, por la paz de todos aquellos que llevan adelante distintos proyectos de economía popular. Esto está convocado por distintos sectores sindicales, pero lo más importante es que, bueno, tiene que ver con eso, con que hay que ir a Plaza de Mayo, con que los sectores de la economía popular y de distintos ámbitos que están viendo cómo las economías neoliberales que están volviendo a América Latina se están llevando por delante todo, y lo que están haciendo es llamar a la gente a la calle. Hay que ocupar las calles, hay que volver a marchar. Seguro. Y así que, bueno, esa es algo muy paz, importante. Paz, pan y trabajo. Y por último, lo que tenemos es el festejo de Red Par, 10 años de esta red, que tiene que ver con mostrar los conflictos y también mostrar todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género. Por eso, la semana que viene, en el marco de estos festejos de 10 años de Red Par, se va a realizar esta charla de periodismo con perspectiva de género. Mujeres y hombres que están generando una nueva forma de entender el periodismo y entender la comunicación con una perspectiva de género. Ellos, obviamente, lo vienen haciendo hace un montón de años, pero por suerte, en los últimos años, todo lo que tiene que ver con el género y con el abordaje del género y con el abordaje de la mujer desde los medios de comunicación es algo que está teniendo como cada vez más lugar, y eso se festeja, se apoya y se acompaña. En ese marco, la Red Par convoca el viernes 12 de agosto, entre las 16 y las 21 horas, en la Defensoría del Público de la Nación, en Alsina 1470, en Capital Federal, a una jornada que está protagonizada por dos charlas. La primera, que es a las 16 horas, es una charla que tiene que ver con el rol de la mujer dentro de del trabajo de periodista. Cómo se está llevando la mujer, cuál es el cupo laboral que se están cumpliendo en los medios, sí se están cumpliendo estos cupos, que tienen que ver con cómo se la está tratando a la mujer dentro del ámbito laboral en los medios de comunicación. Esta charla la va a estar dando Cintia Ottaviano, que es la defensora del público. En algún momento hemos hablado con ella, sí, Señal de Base. Silvia Martínez Casina, esta periodista de TN y del 13, que tuvo un entredicho con el grupo Clarín hace unos meses, cuando a raíz de un comentario que ella hizo al aire y que tenía que ver con el Ni Una Menos, al otro día en La Nación, en Clarín, en este apartado que tienen del semáforo, le habían puesto un color rojo y le habían dicho que tuviera cuidado, que tuviera cuidado, porque a las brujas se las quema. En la hoguera. Sí, exactamente. Sí. Silvia fue muy valiente, hizo una carta, habló sobre lo que había sido esto y bueno, por eso también creo que por eso, pero por todo lo que viene haciendo Silvia, se la convoca. Y Jimena Fuertes de Tiempo, militante, exactamente, digamos, por sus derechos laborales. Y en segundo lugar, la charla que cierra va a ser sobre estereotipo en medios, algo que también venimos hablando mucho sobre cómo se cosifica a la mujer, cómo se la estereotipa, sobre todo cuando la mujer grita, dice lo que quiere decir y se planta frente a esta sociedad patriarcal. Esa sería la agenda para hoy. Veo que Diego me está diciendo, por favor, Yelena, apurate. Buenísimo, muchísimo para hacer. Seguimos en Señal de Base. Hagamos correr la voz. Rompamos el aislamiento. volvamos a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Señal de base. No. Bueno, estamos llegando al final. Vamos a sortear el libro de Pablo Morosi, Padre Cajade, el santo de los pibes de la calle. Música. Sacamos un papelito a ver quién ha ganado hoy el libro. A ver. Ganadora Ruth Elfman. Muy bien. Bravo. Gracias, Ruth. Muy bien. Una fiel oyente del programa. Muchísimas gracias, bienvenida. Bueno, un librazo. Librazo, sí, realmente. Y también tiene la posibilidad de ir a la presentación del libro con su escritor, con los protagonistas, con exactamente, y está dedicado, nos dedicó el libro. Eso me pareció genial. Pablo se tomó el tiempo de dedicar el libro para el que ganara. Para los colegas y amigos de Señal de Base. Una historia de una vida que nos ilumina. Eso dice Pablo Morosi en la dedicatoria del libro Padre Cajade, el santo de los pibes de la calle. Bueno, llegamos a nuestro final. Yo quiero decir una cosa, que en el medio de estas vacaciones ha sucedido un acontecimiento increíble, importantísimo, que merece nuestra felicitación a esa mamá que tuvo en su vientre a Simona Giorgetti. Muy bien, un aplauso. Con lo cual hoy dedicamos el programa para Simona, que es la hijita de Luciano, nuestro productor estrellísimo y estrellado. Y bueno, nada, queríamos recordarte que no escuchaste el programa los sábados, que sale en vivo por esta FM, que es Estación Sur. Lo podés hacer los domingos de 10 a 12 horas por Radio Nauta FM 106.3 o por internet, y también todos los domingos de 12 a 14 por la radio hermana, la 221, esto es FM 103.1 de la ciudad de La Plata. Y si no, nos encontrás por las redes sociales, Facebook, Twitter, Colectivo de Trabajadores de Prensa de La Plata, Berisso, de Ensenada. Nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado de 12 a 14 horas. Yo soy Paula Bonomi, Ashlen Vázquez, David Barresis, Diego Cisterna, nuestro operador. Hoy nos visitó también Juan Suárez. Un abrazo grande a Virginia Larucci, Joaquín García, Estefanía Velo. Nos vemos el sábado que viene. Nos encontramos la próxima semana para hacer juntos otra señal de base. También aprovecho para felicitarlos por el programa, porque es un programa que está muy bien, está bien hecho, está buenísimo que esté sonando en la radio y está buenísimo tempelar a la organización de todos nosotros, los trabajadores de la comunicación. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de base. Fue una producción del Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de Prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llegó Señal de base.